Educa. Este microprograma llega a ustedes gracias al proyecto FRIAS, ejecutado por la Asociación Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo, FIAT, la Universidad de Piura y la Municipalidad de Frías, y gracias al financiamiento del Gobierno Vasco y la Asociación Ingeniería para la Cooperación, ICLI. Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos ya finalizando la semana. Los hemos acompañado durante toda esta nuestra primera semana de emisión. Les recuerdo que nos pueden sintonizar los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 7 y 15 de la noche. Y bien, como saben, los días viernes tratamos temas relacionados a la salud y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante y fundamental en nuestra vida. Hoy vamos a conocer algo sobre la alimentación balanceada. ¿Saben ustedes lo importante que es alimentarnos correctamente? ¿Saben lo fundamental, por ejemplo, de tomar cierta cantidad de agua diariamente o de consumir frutas y verduras? Bien, pues el día de hoy vamos a centrarnos en la importancia de una correcta alimentación en los primeros años de vida de un niño o niña. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el cerebro de los niños se desarrolla casi por completo entre los 0 y 5 años de edad? Pues así es, y no solo el cerebro, sino también todo su organismo se va fortaleciendo poco a poco. Y si aseguramos una buena alimentación en esta etapa de la vida, lo más probable es que se asegure también una buena salud en el futuro de nuestros niños, y así les irá bien en la escuela, en los deportes y en general tendremos unos niños saludables. Ahora, para entender la importancia de una alimentación saludable, vamos a entender primero qué es un alimento y cuál es el rol que cumplen los alimentos en nuestro organismo. Vamos a escuchar a una voz amiga y experta para que nos explique mejor el rol de los alimentos en nuestro organismo. Escuchemos. Hoy vamos a aprender lo importante que es tener una alimentación saludable. Una alimentación saludable y completa hace que nos sintamos bien, que nos vaya bien en el cole, que seamos buenos en el deporte y que nos enfermemos mucho menos. Entonces es importante que nos preguntemos, ¿cómo nos alimentamos? ¿Qué es un alimento? Alimento es todo aquello que comemos y que realiza en nuestro cuerpo un trabajo de nutrición. Los alimentos realizan tres trabajos en nosotros. Nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer. Energía. Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos realizar diferentes actividades. Correr, jugar, estudiar, leer. Construyen. Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, los músculos y el sistema nervioso. Nos hacen crecer. Los alimentos son muy importantes, ya que son el combustible que nuestro cuerpo necesita para crecer fuertes y sanos. Y bien, como nos contaba nuestro amigo, los alimentos nos ayudan en tres cosas concretas. Uno, nos dan energía, es decir, ¿se imaginan ustedes que nuestros niños tengan que ir a la escuela, correr, leer, aprender y todo lo que hace un niño en la escuela sin una correcta alimentación? Pues no tendría la energía necesaria para realizar todo su trabajo. Ustedes mismos, señores y señoras, tienen que ir a cuidar el ganado o ver sus cultivos. O a los profesores que tienen que preparar clase. Imagínense cómo lo harían si no tuvieran el alimento adecuado y por tanto no tendrían las energías necesarias. El segundo punto importante es que construyen nuestro cuerpo y por último nos hacen crecer. Esta función es esencial en los niños porque es en la niñez, en los primeros años, en los que los niños van creciendo y fortaleciendo sus huesos, sus músculos y sobre todo el cerebro. Los niños se encuentran en un periodo de crecimiento importante, por lo cual su cuerpo tiene necesidades muy elevadas de energía y nutrientes. Debemos saber que cada grupo de alimentos tiene funciones específicas y esenciales. Por esto es importante fomentar que nuestros hijos mantengan una alimentación variada. Por ejemplo, ¿sabían que los nutrientes más importantes entre los 4 y 6 primeros meses de vida son el hierro, la vitamina A, C y D, además del calcio y el yodo? Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde están esos nutrientes? Pues les cuento, amigos. El hierro, por ejemplo, está en la carne de res, que se debe comer siempre con moderación y solo 2 o 3 veces por semana. Además, pueden aprovechar la producción de frijol de su comunidad, ya que aporta grandes cantidades de nutrientes, así como el trigo, la papa y todos los productos de nuestro distrito. Otro de los nutrientes indispensables en los primeros meses de vida de un niño son las vitaminas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que al consumir un huevo están consumiendo vitamina A, que es buena para la formación de los huesos fuertes y el crecimiento de los niños? Así es, pues, y otra de las vitaminas indispensables es la vitamina D, que la encontramos en productos como la leche, el queso, y es necesaria para la formación del esqueleto. Y bien, pues con alimentos que tenemos a nuestro alcance y consumiéndolos adecuadamente, podemos lograr una alimentación balanceada y asegurar el futuro de nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una correcta alimentación? Si no le damos a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Pues vamos a escuchar algo muy importante para darnos cuenta qué pasaría con nosotros, con nuestros niños, si no tienen una alimentación adecuada. Pero, ¿qué pasa si nos alimentamos mal? Puede detenerse nuestro crecimiento, puede bajar nuestra capacidad de aprender, y pueden bajar las defensas de nuestro cuerpo, y corremos más riesgo de enfermarnos. Por eso, debemos alimentarnos bien en todas las comidas. Así es, como nos lo dice nuestro amigo, si no nos alimentamos correctamente, si no alimentamos bien a nuestros niños, corremos el riesgo de detener su crecimiento. Es decir, el niño no podrá desarrollar normalmente su cuerpo. Se quedará pequeñito, no tendrá fortaleza en sus huesos y músculos y no tendrá la energía necesaria para realizar todas sus actividades. Y por lo tanto, no podrá disfrutar su infancia y no tendrá un correcto crecimiento. Ahora, lo importante es que si hay una mala alimentación, no solo nuestro niño estará necesitando energía, sino que también puede presentar problemas como, por ejemplo, obesidad, diabetes, presión alta o enfermedades cardiovasculares desde muy temprana edad. Bien, ahora vamos a escuchar algo de música, pero sigan con su programa Proyecto Frías Educa, porque al regreso vamos a escuchar algunos consejos para alimentarnos correctamente. Ya regresamos. Así Bien amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en su programa Proyecto Frías Educa. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de la alimentación en los primeros años de vida de los niños. Y como les comentaba antes de la pausa, una alimentación adecuada es fundamental si queremos asegurar un correcto desarrollo, tanto físico como psicológico, de nuestros niños. Y bien, como lo anunciábamos, ahora vamos a escuchar la importancia de las tres comidas fundamentales: el desayuno, almuerzo y cena. Escuchemos. El desayuno es el más importante. Debes ingerir cereales como avena, leche, jugo de naranja y pan. La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos. En el cole, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse. El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes. El almuerzo es una de las principales comidas y por eso debemos agregar ingredientes sabrosos y nutritivos. Debe incluir sí o sí vegetales, frutas, pan, papas, arroz o pasta, carnes rojas, ave, pescado, lácteos o huevos. A la hora de la merienda y de la cena, es importante que sigas recordando lo que aprendimos hasta aquí. Hay una regla muy fácil que podemos usar, la regla del 80-20. De cada 10 alimentos que comas durante el día, 8 deben ser necesarios y tenés que comerlos en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Los otros 2 pueden ser parte de tus alimentos preferidos, como todos aquellos que te gustan tanto. Bien amigos, como lo escuchábamos ahí, es muy importante consumir alimentos nutritivos, pero también nos podemos dar el gusto de comer algo que realmente nos encanta, pero siempre y cuando no sea perjudicial para nuestra salud. Y bien, ya vamos terminando el día de hoy y para terminar vamos a escuchar algunos consejos para llevar una correcta alimentación. El agua. El agua es un nutriente importantísimo para que nuestro cuerpo pueda obtener energía y funcionar bien. La cantidad de agua que necesitamos es de 2 litros por día, que es igual a 8 vasos llenos. El agua puede llegarnos de diferentes maneras. Tomamos agua sin darnos cuenta, con la leche, con el yogur, con la sopa. Además, la bebemos como agua natural o con otras bebidas, como jugos de frutas. Ahora, repasemos todo lo aprendido. La regla del 80-20. Podés comer tus alimentos preferidos siempre que sea la proporción adecuada. Beber 2 litros de agua, hacer ejercicio y deporte. Bien amigos, ya saben, una correcta alimentación es indispensable para el desarrollo adecuado de nuestro intelecto y de nuestro cuerpo. Así que recordemos, a consumir frutas, verduras, variedad de alimentos y a consumir también mucha agua. Aprovechemos los recursos de nuestra comunidad, el trigo, la papa, el frijol y vivamos sanos y fuertes. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Nos encontramos en una próxima emisión de nuestro programa Proyecto Frías Educa. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el día lunes.